Página 423. Estatuto epistemológico de la filosofía de la educación. Octavi Fuyat y Genis. 1. Razón y educación. La educación es una actividad y, por cierto, compleja. En ella intervienen acciones, ideas, sentimientos, personas, objetos, instituciones e incluso, bioquímica. Hablar en torno a la educación, aparte de que esto constituye ya un acto educante, se hace particularmente problemático, tantas y tan enredadas son las variables que intervienen en el proceso educacional. No considero que exista quien pueda estar seguro de la enumeración completa de todos los factores que participan en tan fascinante antropogénesis. Desde luego que la primera dificultad con que topamos coincide con el problema de relacionar acción y pensamiento, no perdiendo además de vista que se dan distintos niveles de discurso mental. La educación, como subrayó Durkheim, es, al pronto, la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las generaciones débilmente aún socializadas. Lo grave y dificultoso reside en tener que hablar de esta compleja actividad, en vez de limitarse a señalarla con el dedo. El libro de Jean Fabian Spitz, L'empirisme et la science de la nature humaine, deja al descubierto la vanidad de Locke y de Hume al pretender una ciencia experimental de los fenómenos mentales. La práctica educante posee, por ahora, una dimensión irracional que no es posible eliminar. A lo más, nos es dado reducirla. Si en dicha práctica distinguimos entre usos técnico, tecnológico y praxeológico de la razón, resulta posible sostener que en el segundo de estos usos el grado de racionalidad se manifiesta más pujante. Página 424. Ver esquema, usos de la razón práctica educacional. Jacques Bouverse en Rationalité et Kinisme, señala que estamos tomando conciencia colectiva de los efectos destructores del progreso científico-técnico. Ecologistas. Verdes. La posmodernidad se define por el final de la fe en el progreso ilustrado. La educación no escapa a este análisis. Tanto los progenitores como el profesorado se sirven de la razón en las tres dimensiones antes señaladas. Lo impracticable es el exclusivo uso tecnológico de la razón para resolver todas las cuestiones prácticas que se presentan en la cotidianidad educadora. Está la realidad educativa, constituida por hechos, y están los estudios en torno a dicha realidad. Los estudios de las ciencias pedagógicas parten de presupuestos que desbordan la realidad estudiada. Feyerabend considera que la ciencia es en buena parte el resultado de elementos no científicos, la ciencia en una sociedad libre. La originalidad de la ciencia reside quizá en el hecho de que sus presupuestos ideológicos permanecen más fácilmente ocultos. Los hechos educativos admiten diversas interpretaciones o, si se prefiere, distintas lecturas científicas y, no digamos ya, no científicas. De ahí la importancia de lo que escribe Toulmin en la comprensión humana, el uso colectivo y la evolución de los conceptos. Los hombres demuestran su racionalidad, no ordenando sus conceptos y creencias en rígidas estructuras formales, sino por su disposición a responder a situaciones nuevas con espíritu abierto, reconociendo los defectos de sus procedimientos anteriores y superándolos. De nuevo interviene la razón para hacerse con la positividad educacional cargada ya, ella, como vemos, de diversos usos prácticos y habituales de la racionalidad, procurando inteligirla y ordenarla. Se han dado, en este intento, dos orientaciones principales: la analítica y la sintética. Dentro de la primera, aparecen la modalidad tecnológica, búsqueda de modelos operativos regionales, y la modalidad científica, indagación de modelos teóricos regionales. En la línea de la orientación sintética e integradora, hay escudriñamiento de modelos tanto teóricos como operativos generales, que procuran hacerse cargo del fenómeno educativo entendido como una totalidad. Página 425. Ver, modelo de la razón. Constituye un dato el que la razón humana se esfuerza por conseguir visiones máximamente generales de su entorno y circunstancia. En la metafísica, Aristóteles entiende lo general como aquello que corresponde a varias cosas singulares, la educación en general abraza todas las educaciones individualizadas. La distinción entre lo general y las cosas singulares caracteriza el conocer humano. Tanto los saberes tecnológicos y científicos de la educación, o saberes regionalizados, como los saberes totalizadores del fenómeno educativo, pedagogía fundamental, teoría de la educación y filosofía de la educación, comprenden lo múltiple desde lo genérico. Sin entrar en detalles, diremos que el predicado, en el lenguaje, señala lo general. Lo que hace este maestro es educación. El idealismo platónico entendió lo general como algo independiente del pensamiento y regulador de la realidad, universal ante rem. El realismo ha defendido que lo universal forma parte de las cosas reales, universal e in re. Finalmente, el nominalismo sostiene que lo genérico es el resultado de una ficción del cognoscente, universale post rem. Lo más prudente es, quizá, sostener que lo general constituye una condición necesaria en vistas al conocimiento y a la modificación de los sucesos singulares. Así, un esquema de teoría de educación posibilita tanto la intelección de los actos educativos como la manipulación eficaz de los mismos. Facts, Fictions et Predictions, es un libro del norteamericano Nelson Goodman, en que se analiza la inducción desde la filosofía analítica. Resulta útil para esta cuestión. Los saberes de lo general fabrican esquemas que sirven para explicar, comprender y cambiar lo singular. Uno de los significados que Platón dio al término esquema, fue el de delimitación de lo corpóreo. En tal sentido se emparenta con idea y conciencia. Página 426. Para Kant, el esquema constituye una mediación entre la categoría y el fenómeno. Un esquema es una representación mediadora que hace posible la aplicación de la categoría intelectual a la aparición sensible. Para Eugenio Dors, los esquemas son figuras a la vez inteligibles y concretas. Lo que queda claro, en todo caso, es que los esquemas constituyen aperos que hacen posible el tránsito de lo singular a lo general. La función esquematizadora ejercida por el ser humano hace posible la aparición de lo general. Ver, esquema, educaciones singulares. La referencia al esquema nos remite al concepto de modelo. También este es de gran utilidad para la construcción de teorías científicas y tecnológicas como, igualmente, para el ordenamiento de los saberes globalizadores. Un modelo debe referirse a la realidad, en nuestra circunstancia, a la educativa, debe proporcionar información y, finalmente, pretenderá ser verdadero. Fernández Pérez, define modelo como una representación selectiva, del caos de datos, de alto nivel de economía informativa, que interpreta un suceso mediante extrapolación, componente metafórico, o bien lo hace comprensible por vía de estructuración formal. La complejidad de los fenómenos educacionales hace tan difícil su estudio que ha sido necesario recurrir a la creación de modelos. En física o en química, los modelos son más simples. No sucede parejamente en psicología, en sociología, en economía o en política, donde los modelos son complicados a la par que inexactos. Los modelos que quieren entender lo educador a base de una epistemología integracionista y globalizadora, caso de la teoría de la educación, de la pedagogía fundamental y de la filosofía de la educación, se ven forzados a relacionar los aspectos biopsíquicos con los socioculturales a fin de obtener un conocimiento integral del acto educante. El sistema educador está estructurado por los subsistemas psicobiológico, sociohistórico y axiofilosófico. Tanto los subsistemas como el sistema son realidades móviles que obligan a modificar constantemente los modelos. Los modelos de la filosofía de la educación procuran abrazar globalmente los tres subsistemas antropológicos. Página 427. Ver, esquema, modelos. Página 428. 2. Pedagogía fundamental, teoría de la educación y filosofía de la educación. García Garrido y Saramona, insisten en la dimensión sintética del discurso pedagógico correspondiéndose a la unidad real de la educación. No disponemos de otra forma de entender y de intervenir en la facticidad educacional. Lo que acontece es que hay diversos grados de síntesis. Los más universalizadores son los llevados a cabo por los tres saberes aquí distinguidos. Se nos entendería mal si alguien imaginase que comprendemos el modelo dentro de la teoría general de sistemas, ya que continuamos insistiendo en la no unidad entre ciencias naturales y ciencias sociales. No pretendo recuperar el ideal positivista de la unidad de la ciencia y del conocimiento. Entendemos que los modelos pedidos a la cibernética, como el de retroalimentación, resultan muy útiles en teoría de la educación, pero no sirven ni para la pedagogía fundamental ni para la filosofía de la educación. No obstante, el concepto de sistema, una vez sacado del anterior contexto, resulta perfectamente servible para los tres saberes. Es como lo utiliza, por ejemplo, Levi-Strauss, quien escribe. Trubetskoy reduce el método fonológico a cuatro pasos fundamentales. En primer lugar, la fonología pasa del estudio de los fenómenos lingüísticos conscientes al de su estructura inconsciente. Rehúsa tratar los términos como entidades independientes y toma como base de su análisis, por el contrario, las relaciones entre los términos. Introduce la noción de sistema. Kant entendió por sistema la unidad de múltiples conocimientos bajo una idea. Para Descartes, esta idea directriz y fundamentadora había sido ego sum res cogitans. Un sistema requiere un punto de referencia desde el cual arrancar. Husserl sostiene que el verdadero método se adapta a la naturaleza de las cosas sometidas a la investigación y no a nuestros prejuicios y preconceptos. Un sistema se apoya en algún convencimiento, por provisional que éste sea. En esta dirección, Rebaul escribe agudamente acerca de endoctriner. Cetermen adesens que pare quon admet quil existe un enseignement veritable, memesis cete existencia estutopique o autoutideale. Página 429. Desde Peirce hasta Popper, pasando por Carnap, Reichenbach, Jacobson, Chomsky e incluso Wittgenstein, la contemporaneidad ha arrancado de la pretensión a la verdad para sus reflexiones epistemológicas, aunque la verdad, como en el caso de Popper, no vaya más allá de ser una simple idea reguladora, no pudiendo esperarse de la ciencia ninguna certeza inconmovible. Los saberes integradores acerca del fenómeno educacional procuran la formación de sistemas que, desde perspectivas distintas, hagan comprensible o bien explicable y también, según el caso, manipulable el acontecimiento educativo en su globalidad. La técnica que ha pretendido, sobre todo a partir del positivismo, administrar las cosas y también a los hombres, no ha salido airosa de su cometido como ha podido verse en este ya estirado siglo XX. La tecne comienza a mostrarse inhábil e inexperta en su afán de resolverlo todo. No bastarán la teoría de la educación y la pedagogía fundamental para proporcionar un saber global de lo educante. Se requerirá, además, la filosofía de la educación. Antes de tratar por separado cada uno de los tres saberes macrosintéticos en torno a la educación, es prudente relacionarlos y confrontarlos entre sí a fin de descubrir sus parecidos y sus divergencias. José M. Quintana, diferencia teoría de la educación y filosofía de la educación considerando la primera como aquella parte de la pedagogía general que estudia la naturaleza, los fines y los factores del acto educativo, mientras la filosofía de la educación opera con presupuestos metafísicos. No resulta completamente nítida la demarcación entre uno y otro saber, amén de no introducir posibles distinciones entre pedagogía general y teoría de la educación. La división que Popper establece en su obra El universo abierto, entre el mundo 3, o el de los contenidos teóricos, el mundo 2, o el de los estados subjetivos mentales, y el mundo 1, o el de las realidades físicas, permite cierto esbozo de lo que pudiera ser una organización de los hechos educacionales, mundos 1 y 2, y de las plurales reflexiones pedagógicas, mundos 2 y 3, o sin perderlo de vista, proseguimos indagando. Mortimer J. Adler diferencia dentro de las preguntas que se formulan sobre educación, entre preguntas que se interesan por la naturaleza de las cosas y cuestiones que se ocupan de lo que debe hacerse. Describir y explicar lo educacional es distinto de normarlo. Apunta, de esta guisa, una división fundamental que no confunde el es con el debe ser, el indicativo con el imperativo. Se puede ya bosquejar el siguiente esquema a modo de secuencia en el camino emprendido. Página 430. Ver, esquema sobre, estudio sobre la educación. Quintanilla, reproduce la concepción de Moore, sobre teoría práctica, del siguiente modo. 1. P es deseable como finalidad. 2. En las circunstancias actuales, Q es la forma más efectiva de lograr P. 3. Por consiguiente, haz lo que exige Q. Más adelante Quintanilla, insatisfecho del modelo de Moore, propone su alternativa a la cuestión del estatuto epistemológico de la educación, pero dado que tampoco la hallo más entusiastamente que la de Moore, para mi proyecto me quedo de momento con la de este último. Y he aquí lo que resulta útil para mi intento diferenciador de los tres saberes macrosintéticos. Los tres pasos del discurso anterior se corresponderían con estos saberes. 1. Filosofía de la educación. 2. Biología, psicología, sociología, de la educación. 3. Pedagogía fundamental. No acertamos todavía con una separación clara y abarcante de los tres saberes. Continuemos ensayando soluciones. Alejandro Sanvicens, cuando entiende el hecho educativo como un proceso de optimización, distingue en este tres direcciones. Escribe. Dicha optimización se nos muestra en tres dimensiones: adaptativa, basada en la información y la retroacción, proyectiva, basada principalmente en el control anticipatorio y el feedbackfore, e introyectiva, basada principalmente en el control anticipatorio y el feedbackfore, e introyectiva, que se entronca con las actividades de conciencia y fundamenta el sentido personal de responsabilidad y de autodeterminación. No resulta desmesurado descubrir en estas tres dimensiones de la optimización, tres maneras posibles de orientar las disciplinas que nos ocupan. El resultado podría ser el siguiente. 1. Dimensión adaptativa teoría de la educación. 2. Dimensión proyectiva pedagogía fundamental. 3. Dimensión introyectiva filosofía de la educación. Página 431. Ver, esquema, enunciados. Página 432. Los aspectos pragmáticos de la educación tanto presentan dificultades artísticas, de Artuin, o poéticas, de poiesis, o técnicas, de tecne, si se prefiere, que ofrecen obstáculos teleológicos, trátese de objetivos, de proyectos o de finalidades. Estas últimas andan comprometidas con el tema insoluble de qué es lo bueno. La filosofía se ocupa más de esto último, entre otras cosas, mientras la pedagogía trabaja en el cómo. El hacer educativo problematiza en dos direcciones, en la de cómo hacer y en la de para qué hacer. Al educar intervenimos, el cómo, en la conducta de un individuo a fin de obtener algo, el para qué o pedagogía y filosofía. Aparte está la consideración explicativa sobre el qué se hace. Teoría de la educación. Ver, esquema, educación como actividad. 1. El cómo sintetizador medios. Pedagogía fundamental. 2. El qué sintetizador positum. Teoría de la educación. 3. El para qué sintetizador fines. Filosofía de la educación. Bloom constata en parte lo que sostenemos. Lo consigna así. La formulación de objetivos educacionales responde a un acto de elección consciente del cuerpo docente, quien se basa en la experiencia previa y actúa con ayuda de distintos tipos de información. La selección y ordenamiento finales de los objetivos, por otro lado, depende de la teoría del aprendizaje y de la filosofía de la educación aceptadas por los maestros. Un gráfico resume con algún acierto, según creo, mi pensamiento sobre este asunto. Ver, esquema posita educacionalía hechos con juicios de valor, tomados también estos a modo de facta. Página 433. El modelo de teoría de la educación que presenta Moore 19, resulta a mi paladar mental excesivamente simplificado, reduciendo además la tarea filosófica a clarificación de conceptos utilizados en el nivel educacional y en el nivel pedagógico. Sabe a poco. En cambio, la división tripartita que propone García Carrasco, al describir la construcción de proposiciones pedagógicas, puede encajar perfectamente con la clasificación propuesta. La estructura de la siguiente lisa, teniendo presente que la colocación de las tres disciplinas es cosa mía. 1. Algo debe ser conseguido, filosofía de la educación. 2. Existen teorías científicas que pueden ser utilizadas, en el ámbito de hechos comprometidos por las metas propuestas, teoría de la educación. 3. Determinación de secuencias de acción, o enunciados normativos que rigen las secuencias de acción, entre cuyos efectos deben quedar incluidos los propósitos intentados, pedagogía fundamental. Para concluir esta presentación de las tres disciplinas sintetizadoras de educativo, pasamos a caracterizarlas por separado. A teoría de la educación, teoría explicativa y global de los procesos educativos en la medida en que estos son aprendizaje de informaciones, de aptitudes y de habilidades. Los modelos cibernéticos resultan harto esclarecedores en este particular. B. Pedagogía fundamental, teoría pragmática y globalizadora de los procesos educativos, teoría que los hace manejables con eficacia. Teoría normativa de la conducta de los educandos. A esto Moore lo denomina teoría de la educación en la obra antes indicada. A partir de presupuestos antropológicos, epistemológicos y axiológicos, tanto del individuo como de la sociedad, se recomienda una metodología. C. Filosofía de la educación, saber globalizador, comprensivo y crítico, de los procesos educacionales que facilita presupuestos antropológicos, epistemológicos y axiológicos, amén de producir análisis críticos. 3. La pedagogía fundamental y la teoría de la educación. Sarramona no considera conveniente separar teoría de la educación pedagogía fundamental, proponiendo, en cambio, la filosofía de la educación como un saber diferente. Lo expone en los siguientes términos. Mucho más claro me parece considerar a la pedagogía como ciencia general de la educación, incluyendo en ella el aspecto científico y especulativo y el práctico normativo, y dejando el racional especulativo para la filosofía de la educación. Página 434. Personalmente me inclino, al considerarlo más práctico incluso en vistas a la docencia universitaria, por el despartimiento de teoría de la educación y de pedagogía fundamental. Se trata de caracterizar ahora a esta segunda en su autonomía epistemológica. Consideremos, para empezar, lo tocante a fundamental, que especifica a este discurso con respecto a lo que podrían ser pedagogías regionales y diferenciales. Fundamento a veces designa la explicación causal de algo, la razón de ser de algo. En otras ocasiones, fundamento apunta al sostén lógico de unos enunciados. En nuestra disquisición importa el segundo significado. La pedagogía fundamental aguanta los discursos que los pedagogos llevan a término en los variopintos campos concretos. No se trata, en consecuencia, del Satz des Grundes, o principio del fundamento, como podría ser el principio de razón suficiente, sino de algo derivado de esto aunque anterior, no solo a la praxis educadora, mas también a las prescripciones pedagógicas regionales. La pedagogía fundamental producirá enunciados fundamentales en el sentido de fundamentantes de las diversas pedagogías. Las normas producidas por estas últimas quedarán fundamentadas en la medida en que puedan deducirse de los enunciados fundamentales. El resultado de la inducción, acumulado en ciencias y tecnologías de la educación, proporciona sugerencias a la pedagogía fundamental para que ésta enuncie normas pedagógicas. El salto del ser, datos científicos y tecnológicos, al deber, normativa pedagógica, no resulta particularmente escandaloso ya que no nos hallamos ante un imperativo categórico que obliga a la conciencia, sino que se trata solamente de un ejercicio de la prudencia y de la cordura, frónesis, por parte de los pedagogos fundamentalistas. No hay falacia naturalista puesto que el planteamiento no es ético, obligante en conciencia, sino sapiencial, propio del sopos, del sabio o entendido en aquella actividad, pero no como simple tecnites o habilidoso, sino como un saber actuar educativamente según el bien y el mal del hombre. Un pedagogo fundamentalista es un enterado de lo que dice el tecnites, tecnólogo de la educación, y de lo que cuenta el hombre de la episteme, ciencia merced a demostración, pero un enterado que va más allá, meditando estas cosas a fin de mejorar al ser humano según pautas prudenciales y no absolutamente científicas. La pedagogía fundamental no se especifica por llevar a cabo estudios interdisciplinarios, estos constituyen para ella una condición necesaria, pero no suficiente. Aquello que la singulariza como saber sintetizador y globalizante es el carácter normativo de sus enunciados. El simple coleccionar datos de científicos y de tecnólogos, relacionándolos, no le da pie a dictar orientaciones para la acción educante. Además, debe proceder prudentemente en vistas al bien del hombre. La síntesis integradora que creará la pedagogía fundamental será prescriptiva o recomendatoria. Ver, esquema, hechos educativos. Página 435. Toda pedagogía, aun las no fundamentales, es teoría conductora, es agogía. Es decir, normativa. Hallo estimulante, desde mi particular perspectiva, la definición de pedagogía que brindan García Garrido y Saramona. Dicen así. La pedagogía, genera y, ha sido aquí definida en función de dos rasgos fundamentales: su vocación sintética y su vocación normativa. Ya Durkheim anunció que la pedagogía es una teoría práctica, es una ciencia aplicada al estilo de la medicina. En la enseñanza, tanto importa lo enseñado como el acto de enseñar. Uno y otro deben ser objeto de estudio. Ahora, bien, lo propio de la pedagogía fundamental, dentro de esta pragmática, es sintetizar y normar. Ver, esquema, sucesos educadores. Página 436. Moore distingue entre teorías explicativas y teorías prácticas. Las primeras, que llama también científicas, deben cuadrar con los hechos conocidos, describirlos y explicarlos. Las segundas, en cambio, tienen como finalidad la prescripción de acciones. La teoría de la educación, en mi nomenclatura y no en la de Moore, pertenece al primer tipo de teorías, mientras la pedagogía fundamental, también según mi léxico, forma parte de las teorías prácticas. La filosofía de la educación, en cambio, no constituye teoría alguna dentro de este vocabulario. Teoría es, en general, una descripción y una explicación de lo que sucede, ha sucedido o es verosímil que suceda, en la esfera de lo empírico. Ahora bien, los usos semánticos del término teoría no son tan simples. Vale la pena presentar un cuadro en que se recogen los principales significados de tal significante. Únicamente a forma se puede calibrar el sentido que aquí le damos al enunciado teoría de la educación. Ver, esquema, teoría. El vocablo teoría cobra fácilmente significación en el interior del esquema cuando se refiere a teoría científica de la educación y a pedagogía fundamental, teoría práctica de la educación. Pero no sucede lo mismo cuando con tal palabra apuntamos a filosofía de la educación. En este último supuesto, teoría tanto señala el marco conceptual, no científico, de constante referencia para la actividad docente, como también indica la forma en que se ha referido a crítica la escuela de Frankfurt, particularmente Horkheimer. Para este, teoría deja de poseer el significado tradicional, según el cual se trata de un conjunto de enunciados unidos entre sí de modo que ciertos enunciados, considerados básicos, den lugar por derivación lógica a otros enunciados que deben ser comprobados por los hechos para que sean aceptados. A este concepto de teoría lo denomina Horkheimer teoría tradicional, frente a la cual propone la teoría crítica. Página 437. Esta segunda tiene presente la condición social de los sujetos hablantes y el condicionamiento que sufren por ello. La teoría crítica reformula el presente en función de un futuro distinto. Para la teoría de la educación, no obstante, la que interesa es la calificada por los frankfurtianos de teoría tradicional. No puede perderse de vista, tampoco, la etimología del término ya que su significado primigenio pervive de alguna manera. Teoría, en griego, designó la acción de mirar, de inspeccionar algo. En este sentido, los espectadores del teatro griego fueron unos teoréticos. En su significado de mirar mentalmente, teoría indicó el acto de contemplar o de considerar alguna realidad mental. Aristóteles llamó teoretike episteme, ciencia teórica, al discurso que se opone tanto a la acción como a la producción. El concepto contemporáneo de teoría no se ha desprendido totalmente de los usos semánticos de su nacimiento. Un conocimiento humano es teorético cuando va más allá de la mera constatación de lo dado, aquí y ahora, más allá de la aistesis y de la empeiría. Una teoría es una especulación sistemática que pretende describir y explicar factos sometiéndose al control de la experiencia. Una teoría científica pretende conocer, siendo su función principal sistematizar y aumentar los conocimientos. Esta, y no otra, es la tarea de la teoría de la educación. Debe de inteligir el aprendizaje de tal modo que, además, proporcione informaciones que lo hagan más eficaz. Las teorías de la educación serán hipótesis y convenciones de un alto grado de abstracción. Ver, esquema, secuencias de una teorización. Me inclino a pensar que las teorías de las ciencias naturales y las pertenecientes a ciencias sociales mantienen diferencias ya que, en estas últimas, aquel que produce una teoría es al propio tiempo objeto de la misma teoría, cosa que no sucede, abiertamente por lo menos, tratándose de ciencias empírico-naturales. La teoría de la educación pertenece a la segunda modalidad, con lo cual el sujeto productor de teorías incide sobre los resultados obtenidos. Traídas estas consideraciones, resulta pertinente resumir en un esquema lo que hemos dicho acerca de la teoría construyendo un modelo visual que, a la vez, nos dé cabida a las tres disciplinas macrosintetizadoras de los hechos educativos. En el modelo quedan relacionadas las tres, no solo entre sí, mas también con las ciencias y tecnologías de la educación y con los datos brutos. Ver, esquema de las tres disciplinas macrosintetizadoras y las ciencias y tecnologías de la educación. Página 439. La teoría de la educación explicará los posita educacionales. Dicha explicación será un desenvolver lo envuelto, un manifestar lo oculto o, como dicen los alemanes, consistirá en erklären, en aclarar o poner luz sobre los hechos brutos. No se trata de comprender la educación, una de las faenas de la filosofía de la educación, sino de explicarla describiéndola. La comprensión se preocupa por el sentido del proceso educante. La simple explicación, en cambio, se ocupa de las causas de dicho proceso, y esta es tarea de las ciencias y tecnologías de la educación. La teoría de la educación explicará, no tanto mediante las causas, cuanto a través de modelos que describan sintetizadoramente los acontecimientos educadores, de forma que se hable a fin de responder a ¿cómo la educación sucede como sucede? Ver, esquema, aproximación a la educación. Los intentos de teorizar sobre educación a partir de la teoría de la información, de la teoría general de sistemas y de la cibernética, me parecen empresas muy pertinentes y que caen de lleno dentro del concepto de teoría de la educación que acabamos de exponer. 4. Direcciones de la filosofía de la educación. La tan traída racionalidad humana quizá no sea más que el resultado de la adaptación evolutiva del hombre. Este se ha servido de la mente para sobrevivir. La razón consiste en salirse bien ante circunstancias nuevas, no previstas en el repertorio habitual. El hombre se muestra racional en situaciones de emergencia. Habitualmente no es razonable. La producción filosófica también forma parte de la necesidad de resolver dificultades. La filosofía no solventa tal vez ningún embarazo serio del mundo empírico, pero por lo menos deja al desnudo que el ser humano se halla constantemente enfrentado a obstáculos y a aflicciones que no le dejan en paz. Lo que hay se le hace eternamente problemático al hombre y este acaba, entonces, produciendo irrealidades. Página 440. Dentro de nuestro mundo occidental, la filosofía comenzó siendo mitología, cosmogonía y especulación sobre el bulto del mundo. Hesíodo y los presocráticos estrenaron un tipo de discurso que ha dado en llamarse filosofía o manera de andar, uno, sin desmayo, enamorado del saber. El filósofo es un ignorante que reniega de su nesciencia para correr inútil e insaciablemente hacia el saber que colma. Aparte este apunte poético sobre la definición de filosofía, nacido en el círculo socrático, resulta pasmosamente intrincado definir el saber filosófico. No puede perderse de vista que el concepto mismo de filosofía constituye ya un objeto primordial del quehacer filosófico. Definir la filosofía ya es producir filosofía. Las definiciones dadas por los diversos filósofos acerca de qué sea filosofar constituyen el conjunto de perspectivas desde las cuales se ha visto la filosofía. Cada momento histórico acentúa una o varias características de lo que se entiende por discurso filosófico. Aristóteles hizo notar que la filosofía nació porque los hombres fueron inconformistas y contestatarios, no conformándose con la pastosidad de las cosas. En la Metafísica, constata que el asombro ha inducido a los hombres a filosofar, quien se admira y pregunta tiene un sentimiento de ignorancia, así, pues, para remediar su desconocimiento, los hombres empezaron a filosofar. También las ciencias han nacido del quedarse, uno, pasmado delante de lo que parecía, antes, gris banalidad cotidiana. Ahora bien, después que las ciencias se han emancipado de la filosofía a lo largo de los siglos que discurren del 17 hasta el XX, hemos finalmente caído en la cuenta que el sentido que la ciencia se da a sí misma, el dominio de la naturaleza, progreso técnico, crecimiento de la información científica, bienestar de los hombres, eficacia, continúa dejándonos maravillados ya que se nos han hecho problemáticos estos mismos sentidos que las ciencias se auto-otorgan. Las ciencias y las técnicas satisfacen necesidades, pero seguimos preguntándonos por la totalidad esperada. El siglo XIX ha quedado muy atrás y ya nos cuestionamos por el valor que las ciencias se autoconceden. El recurso a la interdisciplinariedad evidencia la anemia antropológica de las ciencias particulares. Siempre queda en pie el hambre, del ser humano, de alcanzar lo perfecto, necesidad también descrita por Platón, Fedro, 250, CA 252d, hambre que escapa a las ciencias. A la filosofía le incumbe formular interrogantes desde aquella situación de las ciencias en que ya no es legitimable, socialmente, el sentido de la actividad científica desde esta misma actividad. Cuando la legitimación de nuevas teorías científicas ya no es cosa obvia, llega el momento de la filosofía. Cuando los constructos científicos se mudan en coacción, la reflexión filosófica abrirá la posibilidad de distanciarse de los mismos proporcionando sentido a la comunicación interhumana. Página 441. La filosofía de la educación tiene como uno de sus cuidados el de completar las insuficiencias de las ciencias y tecnologías particulares de la educación, insuficiencias existenciales si se quiere, pero penurias y escaseces fini a la postre. Ver esquema, relación entre experiencia educacional de Benswell, filosofía de la educación, ciencia particular de la educación. La actividad de la filosofía, si prescindimos, de momento, del análisis filosófico, se intelige mucho mejor desde la conciencia en cuanto esta es intencionalidad. Brentano utilizó la intentio medieval para discernir entre los fenómenos físicos y los psíquicos. Husserl reinterpretó radicalmente el concepto de Brentano aplicando la intencionalidad de lo psíquico a los problemas del ego y de la identificación, de la conexión y de la constitución de los fenómenos. La intención de la conciencia está íntimamente relacionada con la constitución del mundo fenoménico, a base de relacionar la identidad ideal, de la esencia de algo, percibida con los modos subjetivos a través de los cuales una cosa se da. Algo es objeto en cuanto es para mi conciencia. En esa dirección, Heidegger se rebelará contra el asunto de hacer de las palabras hechos constituidos como el resto de objetos del mundo. Para Heidegger, el logos no debe convertirse en instrumento, en organon, de expresión, ya que lo propio del logos y de la palabra consiste en parusía del ser. Página 442. Sartre ha entendido la intencionalidad de la conciencia captándola como eclete mentors de Lemerne y como fuite absolue. Levinas se hace cargo de la intencionalidad, no al modo de Ulises, quien sueña en volver a Ítaca, sino como el bíblico Abraham, quien abandona definitivamente su patria por una tierra desconocida. El valor epistemológico de la intencionalidad de la conciencia como método especificador filosófico reside en sostener que el Lebenswelt, o mundo de la vida preconsciente, constituye la base de toda experiencia. El punto de salida de todo análisis es el progresivo esclarecimiento de las estructuras de sentido que ya están inscritas en el mundo de la vida cotidiana. Así, tendremos que el sentido de la realidad educativa se constituye fundamentalmente mediante la experiencia de dicha realidad, teniendo que volver a esta experiencia primigenia y autoconsciente. La verdad filosófica, nacida de esta forma, será aletheia. Lantano significó esconder y olvidar. Aletheia será, desvelamiento. La verdad filosófica es siempre impúdica ya que va sin velos y anda desnuda. Dicha verdad, en el campo educativo, consiste en descubrir que los sentidos de la educación ya están dados en la experiencia educacional. Ver esquema, experiencia preconsciente o Lebenswelt. Nos encontramos ya en condiciones de proporcionar alguna definición de filosofía de la educación, no analítica, a partir de la anterior consideración sobre la conciencia. Filosofía de la educación. Saber racional y crítico de las condiciones de posibilidad de la realidad experimental educativa en su conjunto. Esta definición debe comprenderse como haciéndose suyo lo que sostiene Hegel en los principios de la filosofía del derecho, que en su versión francesa dice así. Chacun est le fils de son temps. De meme aus y la philosophie, elle resume son temps dans la pensée. Página 443. La definición antes formulada recoge el pensamiento de cada época dentro de la expresión condiciones de posibilidad. Al lado, y no en contra, de la anterior definición de filosofía de la educación puede construirse otra, inspirada en el Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. Ambas definiciones propondrán actividades útiles z a filosofía de la educación. He aquí un texto definitorio. El objeto de la filosofía es el esclarecimiento lógico de las ideas. La filosofía no es una doctrina, sino una actividad. Una obra filosófica consta esencialmente de aclaraciones. El resultado de la filosofía no son unos axiomas filosóficos, sino la clarificación de principios. La filosofía debe clarificar y delimitar netamente las ideas que de otra forma se harían de algún modo grises y borrosas. Dado que conviven dos concepciones de filosofía harto opuestas, como hemos apreciado, y puesto que ambas me parecen provechosas, no descubro ningún inconveniente en que la filosofía que aborda lo educacional realice las dos actividades, aunque, claro está, sin confundirlas. La segunda definición de filosofía de la educación puede formularse a esta manera. Filosofía de la educación, saber crítico que esclarece los conceptos, los enunciados y las argumentaciones que utilizan educadores y pedagogos. Una definición omnicomprensiva resultaría de juntar las dos definiciones presentadas sin llegar, no obstante, a sumar la caricatura que Garrido fabrica de las dos filosofías. Este escribe. Hay dos modos o talantes típicos de filosofar: uno lógico, fundado en la razón, que prefiere atender primero, aunque no sea exclusivamente, a los valores de verdad y conocimiento, y otro pático o patético, primordialmente guiado por la pasión y el sentimiento, para el cual los valores de verdad tal vez no sean decisivos. Los presupuestos de las ciencias y de las tecnologías educacionales desbordan la demarcación de la realidad educativa adscrita a su especialidad, asignada a la disciplina que se funda sobre tales presupuestos. Esta experiencia hace que no extrañemos, como hace observar Escolano, que se haya vuelto a recurrir a la filosofía a manera de clave de la explicación pedagógica. R.S. Peters hace notar en esta misma dirección, aunque con otra intencionalidad, que educar no es una actividad, como no lo son reformar o mejorar. Entonces, ¿qué es eso? Página 444. El término educación no es un concepto del que se pueda echar mano para definir una actividad concreta, sino para delinear criterios a los que tiene que ceñirse toda una familia de actividades. La filosofía de la educación no es ciencia o tecnología educacionales, ni tampoco es pedagogía o bien teoría de la educación. ¿Qué es, pues? Un cuestionamiento de lo que se hace y se dice en los campos educativo y pedagógico en general. Como no hay hombre sin proceso educador, tal como ya observó Kant, la filosofía de lo educativo plantea un interrogante radical. Habrá, en consecuencia, antropología de la educación. Dado que tampoco tenemos educación sin que se produzcan palabras, enunciados y argumentos, no maravillará que esta disciplina tome dos principales orientaciones. Ver, esquema, filosofía de la educación. En los comienzos solo hubo physis, naturaleza compacta. Esto fue así hasta que un pedazo de physis dijo que había physis. A partir de ese instante se produce una irremediable fractura en la entraña de lo que hay. Con la conciencia de la naturaleza irrumpen la distancia y hasta el vacío y la nada. Es preciso contar, a partir de tal tragedia, con los hechos naturales y con el apercibirse de tales hechos. Es preciso contar con el dato y con el decir sobre el dato, el cual decir en su actividad surgente, y solo en cuanto tal, no es precisamente un dato, sino aquello que lo posibilita. La conciencia se apofantiza de hecho a través de hermenéuticas, pensar, sobre la naturaleza, y a través de técnicas, hacer, que manipulan a aquella. La rotura indicada se produjo, tal vez, hará cosa de 3 millones de años. Desde el supuesto instante, el código genético resultó insuficiente para asegurar la transmisión de lo que hay. Fue precisa ya la entrada de la educación. Los nuevos individuos de la especie humana serán indefectiblemente el resultado de la herencia y de lo adquirido. La conciencia siempre relevante no se ocupó únicamente de los datos naturales, mas también se aplicó a los datos culturales y civilizatorios que habían aparecido. Se contaba, pues, con los hechos naturales y con los hechos artificiales, entre los cuales sobresalían los educantes. Los humanos no se ciñeron a decir la naturaleza. Llegó el momento en que su reflexión apuntó al mismo fenómeno educativo. Página 445. Quizá llevamos 3.000 años publicando cosas en torno a los procesos educadores, convertidos en datos para la inquisición intelectiva del hombre. La más elemental aístesis nos muestra que hay actos educativos. La retentiva permite organizar luego en empiría, o experiencia, la plural fugacidad de la aístesis. Contamos, por tanto, con procesos educantes, sean, estos, banalmente socializadores o exultantemente leutéricos o liberadores. Contamos, además, con los sopoí de la educación, los habilidosos y artistas de la misma. Los procesos educativos y los artistas educadores constituyen primarios factas sobre los que la razón ejercerá su manía de inteligir, engendrando diversas reflexiones pedagógicas. Tales reflexiones se han organizado históricamente en tres direcciones harto distintas: la tecnología, la científica y la filosófica. Tecne no apunta al hacer cosas, sino al saber hacer cosas. La técnica educacional se ocupa del saber hacer educados. Didácticas, técnicas del aprendizaje, taxonomías, organización escolar, investigación empírica educativa, orientaciones escolar y profesional. Constituyen distintos campos de la reflexión pedagógica que se ejerce sobre las técnicas educantes. Episteme se ha traducido precipitadamente con la palabra ciencia. La escienza nueva renacentista, sin embargo, es mucho más descriptiva que norma. Las reflexiones científicas acerca de la educación han seguido el camino semántico estrenado por Galileo al referirse a ciencia. Son diversas las ciencias positivas que explican los procesos educativos. La biología y la física son ciencias empírico-naturales que aportan saber en torno a la educación. La historia, la sociología, la economía y la psicología son ciencias empírico-humanas que proporcionan saber específico sobre lo educacional. La teoría, la sopía y la frónesis aristotélicas constituyen tres conceptos que dibujan una nueva actitud reflexiva frente al fenómeno educativo. La teoría es un mirar las cosas más allá de su utilidad. Consiste en mirarlas porque se lo merecen. En nuestra circunstancia es un dirigirse a la cosa educativa trascendiendo siempre los resultados ya alcanzados. Es un encaminarse a ella como meta que se convierte en telos. La sopía es el topos o lugar, siempre alejado, donde debemos plantar nuestra tienda de la dicha. Mientras todavía no poseemos la sopía, viviendo de la esperanza y la espera de la misma, es indispensable no desmayar, peregrinando filosóficamente, o sea, viviendo de la filosofía, de la aspiración anhelante de la felicidad. La filosofía es desnuda búsqueda de la sopía, y es búsqueda porque el hombre puede ser dichoso. El hombre es un ser que puede, precisamente porque todavía no es. La frónesis es la sabiduría práctica que presupone saber a qué atenerse en la vida. Presupone los fines últimos de esta. Quien conoce el bien puede decidir. La frónesis es saber actuar en la existencia según el bien y según el mal del hombre. No obstante, lo que hacemos podría ser siempre de otra manera. La debilidad de la teleología educativa es patente, con ser tal teleología inesquivable. Página 446. La moral, el derecho, la estética, la política, la lingüística, la antropología filosófica, suministran consideraciones, a la pedagogía, que permiten saber y saber decidir filosóficamente en cuestiones educacionales. La filosofía de la educación es un decir peculiar sobre los hechos educativos, decir que tiene que ver con la teoría, con la sopía y con la frónesis. El filósofo de la educación no es un sopos, uno que ya sabe, sino todo lo contrario, un ignorante que convierte su ignorancia en la única sabiduría. Desde este talante, el saber nunca es saber poseído, sino saber constantemente anhelado y buscado. No hay propietarios de este saber. únicamente contamos con exploradores del mismo. La sabiduría se ha trocado en humilde hambre de sabiduría. En filosofía de la educación, el saber es ganas de saber y nada más. La sopía es aquí filosofía. La filosofía, tanto entendida como metafísica que inteligida como interrogación crítica, formula preguntas nada normales y apunta a respuestas desconcertantes, con respecto a los datos educativos. No le importa a la filosofía ni cómo educar, ni con qué medio, ni a qué sujeto psicobiológico. Lo que le preocupa es, por ejemplo, quién es el educando metaempíricamente considerado. ¿Qué es la educación y para qué es la educación? Interrogantes impertinentes e inútiles a los ojos del tecnólogo y del científico. Interrogantes, empero, insoslayables a menos que el quehacer educador sea muy científico pero, a su vez, muy necio y absurdo. Realizada una primera aproximación hacia el saber filosófico que se ocupa del proceso educacional, se nos ha dibujado una característica epistemológica que coloca precisamente a aquel en la precariedad, aunque reconociendo tanto la importancia como la urgencia de tan extravagante saber. Resulta excesivamente penoso laborar en la tarea educadora desconociendo quién es, más allá de la empeiría, el educando. ¿Qué es, en sus oídos, educar? ¿Y para qué se educa, o sea, qué es el antropos cuando pretende mudarse en telos, en objetivo y término? Junto a este aspecto de la filosofía de la educación, que se ocupa de lo que se quiere en educación, debe colocarse el otro que anda atareado en lo que se dice sobre educación. Moore expone concisamente y con claridad esta segunda traza. Los filósofos actuales de la educación, al menos los del mundo anglófono, no se dedican por lo general a formular sus propias teorías de la educación, sino a analizar y clarificar los conceptos utilizados en el discurso educativo, conceptos como los de educación, enseñanza, desarrollo, experiencia, juego y otros semejantes, y a examinar los argumentos y justificaciones que proponen quienes formulan teorías de la educación. A manera de apunte sobre la metodología investigadora en las filosofías de la educación, presentamos un esquema que resume las principales líneas metodológicas. Página 447. Ver esquema, discursos filosóficos sobre educación. Lo consideramos suficientemente claro como para no insistir sobre el mismo. Debemos consignar, antes, que con perspectiva diferente y con presentación un tanto desordenada, Rebaud recoge cinco métodos, historique, reflexive, del analyse logique, a contrario y dialectique, que sin duda resultan también muy útiles en el trabajo de indagar dentro de la filosofía de la educación. Bibliografía. Altarejos, M. y otros. 1989. Filosofía de la educación hoy. Madrid Dickinson. pp. 423, 448.